Observa que la magia siempre brota de lo simple. La mente y la razón calcula, el corazón no finge. Así de simple como un sample, selecciono lo que sirve. Como un ciclo que se cumple, dice Bills, el gato esfinge. Su hakai, su hakai, para servir los códigos de un samurai. Pero me muero por vivir, fumar bonsai. Déjame tranquilo, fly. Lo que dentro de ti habita, despierta tus habilidades, cuídate y medita. Magia, magia, donde tú rimando, yo soy el brujo, mi hermandad de luz vendrá a calmar este episodio para por fin remediar lo que ha bloqueado nuestro flujo. Pero este plan me apaña del inicio a fin, como la luz que no pudo apagar Caifás y el Sanedrín. Esta escritura viene de una fuente de sinfín, cuando fraseamos hacemos magia y encantos como Merlín. Sean bienvenidos a mi jardín, sentiré ese love, la vitamina. Me siento en el espacio proyectando ese sin. Hay miles maneras provocando el feeling. Aprendí a moverme como alien. La magia llega practicando día a día. Magia, magia, donde tú quieras ya te encontrarás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Magia, magia, donde tú quieras ya te encontrarás. Ya te encontrarás. Como Mepsis, se vuelve ese efectivo. Todo lo que vi y lo que yo percibo. Desde la cuna traigo una fuerza que aún perdura. Siempre de pie hasta el final con mis apoyaturas. En la batalla celestial, tal como Krishna con Arjuna. La magia del humano es gratis. Un guerrero de la luz sabe lo que quiere. Te encontrarás.